Seguimos entre amigos. Con ustedes, Luis Ochi. La preocupación de los papis, la preocupación de las mamis. Bueno, el beber de los chicos no es nada nuevo. Las previas con alto contenido de alcohol, las cervezas que pasan constantemente, pero también la incorporación de bebidas como el vodka, el gin y estas modas europeas que van llegando también a la Argentina. Parece que beber alcohol ya no es suficiente. Ahora muchos jóvenes en la Argentina y en todo el mundo están buscando un impacto más fuerte a través de medios no orales de consumirlo. Decíamos que una de las alternativas era los ojos a través del lagrimal, la nariz directamente de las botellas o de los vasos, y ahora la vagina o el ano a través de tampones embebidos en vodka que rápidamente atraviesan las mucosas y envía el alcohol directamente al torrente sanguíneo. Cosas realmente que parecen una locura, y nosotros queremos charlar un poquito con la doctora Mariana Lestelle, especialista en adicciones, para hablar de estos temas. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo están ustedes? Un beso a toda la audiencia. Muy bien, y un placer escucharla una vez más, doctora. Bueno, cuestiones que nos cuesta entender realmente, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la adicción? Sí, y además son temas muy difíciles desde el punto de vista periodístico, Luis. Porque uno da la noticia, porque como periodista está el deber de informar cuando surge, pero también este tipo de noticias inducen el que pueda estar escuchando del otro lado, porque vos no sabés quién escucha o quién ve o quién lee un medio de comunicación, una idea nueva para explorar. Ajá. Entonces hay que ser muy atento porque a veces, en el afán de informar, podemos dar detalles que algunos emulen la conducta. Te doy un ejemplo que no tienen que ver con el alcohol. Fíjate los casos desde el año pasado con el tema de las mujeres quemadas. Ah, sí, sí. En función de que cada vez, está bien, la violencia de género se hace más pública, el perverso que está del otro lado puede tener una nueva idea de cómo ser violento. Entonces, a la hora de dar estas informaciones que son novedosas, tenemos que marcar cuáles son los riesgos para la salud sin entrar demasiado en detalles de cómo se hace. Más que nada apuntábamos nosotros a las lesiones que causa esto, ¿no? Claro, vos pensás que lo que está... primero es qué se busca, porque no son orificios del cuerpo hechos para beber o para comer. Entonces, primero, ¿qué se busca? ¿Qué sensación se está buscando que incluso va más allá del tema del alcohol? Sí, seguro. No es un tema del alcohol, es un tema de una conducta autoagresiva hacia el cuerpo. Si vos, vamos, para que la gente entienda, cuando uno se lastima y se pone alcohol encima, ¿qué pasa? Arde, pica, duele. Imagínate eso puesto en cualquier mucosa, como puede ser la vaginal, la mucosa rectal, que son... tienen alta circulación, por eso vos decías, se absorbe rápidamente. Y el peligro en todo lo que es, vos sabés que tanto los lagrimales como los orificios nasales tienen comunicación entre sí y están muy cerca del cerebro. Entonces, esto es potencialmente riesgoso, ya sea por producir o lesiones directas sobre la mucosa o sobre el conducto que se absorba, o la posibilidad de dar infecciones con proximidad al cerebro. Vos fijate, la nariz tiene agujeritos que se comunican con lo que se llaman senos paranasales, que están en la frente, que están en el maxilar, que están en un hueso que se llama etmoides. Es decir, esto es potencialmente con alto índice de riesgos. Entonces, ¿y por qué cree, doctora, que existe este índice de agresión al propio cuerpo? Y porque, ¿en busca de placer? ¿Cuál es la finalidad? Exactamente, es el placer y la cosa de crear, sobre todo cuando uno es adolescente, que no tiene noción de muerte, de creer no pasa nada. Y experimento con alguien, es como jugar a la ruleta rusa, lo que pasa que cambia el arma. Porque más allá del modo que se ingiera, así fuera de forma oral, sin control, hace incurrir después en conductas de riesgo. Y ni que hablar cómo aumenta la incidencia, porque el alcohol es un vasodilatador utilizado ya sea por vía vaginal o anal, de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. No solamente porque vasodilata, sino porque favorece el sangrado, lastima. Y entonces es más fácil, encima estando alcoholizado, que ya lo hemos hablado otras veces, Luis, la gente se olvida de utilizar el preservativo. El hombre porque no puede, porque estando alcoholizado le es más difícil tener una erección. La mujer porque incurre en una conducta de riesgo, porque está alcoholizada y no está totalmente coherente o consciente de lo que está haciendo. Entonces se favorecen ya sean los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Estos casos son obviamente muy puntuales, pero de todas maneras no se ven cotidianamente. Pero uno los baja de informes especiales donde dicen las modas. Vaya moda, ¿no? Por eso yo te decía, vos no te olvides una cosa. Todo lo que es la propaganda del alcohol y del narcotráfico es perversa. Y a veces uno termina como queriendo dar información y prevenir a la gente, parece que termina siendo en algún punto apología. Se estudió un montón con el tema del éxtasis, que cada verano era la droga del verano. Entonces terminaba fomentando de alguna manera el consumo. El consumo, sí, sí. Entonces, en un país donde no hay políticas serias, vayamos al tema del alcohol. En relación al alcohol, vos podés dar mensajes preventivos, podés explicarle a la gente que se cuide, pero la gente maneja y ve los carteles en donde sea promocionando el alcohol. Abre una revista y publicidad de alcohol. Está mirando Gran Hermano en el horario de protección al menor y en el corte te pasan publicidad de una cerveza. Y todo relacionado con el éxito y con el placer inmediato y con la amistad. O sea, vos fíjate el nivel de perversión que hay en cómo se hacen las publicidades. Y no es de perversión para nosotros los adultos, que tenemos 40 años o más de 40 años y que estamos capaces de decidir, sino para el cerebro joven que todavía no está formado y que es vulnerable a que le digan, si tomás tal bebida alcohólica vas a ser el rey de la noche. Sí, sí. Y el daño que ocupa un lugar fundamental en una en un nivel generacional muy importante. Las muertes accidentales son la principal causa de muerte en personas jóvenes. Y está estrechamente relacionado al consumo de alcohol. No solamente hablo de los accidentes de tránsito, de los que puede ser tanto el que conduce como el que está cruzando alcoholizado, que no respeta las señales de tránsito ni ve el auto que se le aproxima, sino todos los que son los accidentes en la vía pública, la violencia en la vía pública. Entonces, todas estas causas de muertes violentas están estrechamente relacionadas con el alcohol. Esta cultura alcohólica que van generando los jóvenes cada vez más, o que tratan de instalar ellos mismos, o de formarse alcohólicamente desde muy jóvenes, ¿cuál es la edad en la que aparecen los primeros síntomas, o la primera sintomatología del daño que nos ha causado? Y lo que pasa que con el tema del alcohol o de cualquier droga, Luis, una cosa es el efecto crónico de una sustancia, que en el tema del alcohol, el alcoholismo produce alteración hepática, es decir, cirrosis hepática, hipertensión portal, que hace que los pacientes que beben mucho alcohol tengan varices en el esófago y puedan sangrar, alteraciones en el sistema nervioso central. Hay un síndrome que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una demencia que se produce por el alcohol, porque como el alcohol es caloría muerta, no se absorben otros nutrientes como son la vitamina B, entonces se empiezan a haber alteraciones en el sistema nervioso central. Pero eso es a largo plazo. El tema es la morbimortalidad asociada al consumo agudo de alcohol, aunque no haya un alcoholismo. Sí, vos podés no tomar nunca, pero si el día que tomaste vas y manejás, te estás exponiendo un riesgo y estás exponiendo un riesgo a otro. Podés no tomar nunca, pero si el día que manejaste tenés una relación sexual sin preservativo, también te estás exponiendo un riesgo. Entonces, hay que trabajar en todo lo que es la prevención, no solamente del consumo crónico de alcohol, que ya está el problema instaladísimo, no el bebedor ocasional que no es un problema, sino el que realmente tiene un problema de abuso de dependencia con el alcohol. Sí, sí. Pero también hay que trabajar en lo que es la prevención de conductas de riesgo. Y puntualmente en los jóvenes, ¿no? Puntualmente en los jóvenes. Hoy por hoy no se está haciendo una campaña apuntada hacia los jóvenes. No, y las campañas que hay no son en base a realidades. Vos no podés Mira, incluso a mí me pasa que voy a dar charlas, he ido a colegios en Olavarría o en otros colegios del país, no importa si es un colegio público o el mayor colegio privado de la Argentina. Vos tenés que partir de la realidad que si vas a darle una clase a chicos de 17 años, más o menos la mitad tomaron alcohol el fin de semana. Entonces, si uno va como policía, no los escucha a los chicos no se abren a la consulta y no interpretan los riesgos. Si vos te parás y les hablás con la estadística, dicen, ah, no me estás mintiendo, es verdad esto. Entonces, ahí empiezan a aprender a qué riesgos están exponiendo. Sí, sí. Es toda una... un desafío, ¿no?, que hay que plantearse de aquí en adelante. Creo que el adulto ya con los controles de alcoholemia le han puesto una barrera importante de concientización. Al menos. Exactamente. El adulto, es decir, pero si vos no podés... el control de alcoholemia hace tomar conciencia desde lo represivo, por decirlo de alguna manera, y está perfecto. Pero eso se tiene que acompañar de campañas preventivas. Porque si no, es como le escapo al control de alcoholemia. Sí. Si vos tenés un conductor responsable que sale y no toma y es el que maneja el auto, pero los otros tres en el auto vienen borrachos y le tapan los ojos al que maneja, también estamos en un problema. Sí, porque lo que rota es el conductor, que está bien, lo hace responsablemente, pero siguen consumiendo la misma cantidad. Qué difícil llegar con una campaña a los jóvenes, ¿no? Siempre me lo planteo esto. ¿Cómo haces para entrarle a un joven... Mira, una campaña de prevención? Está tan inventado, Luis. Algún día me voy para allá para la radio y le vamos a dar lugares a la gente donde se puede meter por internet, sobre todo en YouTube, donde hay campañas preventivas, ya sea del uso de alcohol y de drogas, que apuntan a los jóvenes y de educación sexual, que apuntan a los jóvenes, apelan a la conciencia y utilizan el sentido del humor. Bueno, es una buena medida entonces. Así que cuando quiera lo hacemos. Dejamos pendiente la propuesta, doctora. Como siempre, es un gusto y un placer charlar con usted. Un beso, Luis. Que gracias. Estés bien. Que pase muy buen día. Hasta luego. La palabra de la doctora Mariana Lestelle, hablando de las prácticas, ¿no?, que llegan desde los Estados Unidos, desde Europa, los distintos métodos para consumir alcohol. A través de la nariz, a través de los ojos, a través de la vagina. Bueno, para que pegue mucho más, según dicen los jóvenes, que no deja de ser una preocupación en los papis y en las mamis.